Buen día Pepe, buen día audiencia de Farco en todo el país. La muerte de Manuel Garay, uno de los cadetes hospitalizados tras la primera práctica de ingreso a la escuela de suboficiales de esta provincia, desató el repudio popular. Se trata de una realidad conocida por todos y muchas veces denunciada, donde las humillaciones y torturas formaban parte de la instrucción desde hace mucho tiempo. Ayer por la tarde hubo una nutrida movilización convocada por la familia. Esto decía el hermano de Manuel, Adrián Garay. La justicia la vamos a hacer entre todos, pero ningún fallo nos devolverá la vida de Manuel. Es por eso que exigimos al gobierno de la provincia que garantice el accionar independiente de la justicia y que todos los responsables de esta muerte paguen su crimen con cárcel. Del mismo modo, pedimos que el gobierno provincial y nacional se responsabilicen en cambiar el sistema de formación que las fuerzas de seguridad han estado recibiendo históricamente. Esta formación no hace otra cosa que humillar, deshumanizar y naturalizar la violencia que luego se erradica en nuestra sociedad. Ante esta situación, el gobierno de Sergio Casas desplazó al ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, al secretario de Seguridad y al jefe de la policía e instruyó una causa por la que se les dio detención a 4 comisarios y 4 oficiales de la Escuela de Cadetes, que fueron imputados por homicidio e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sobre estos cambios se expresó el padre de Manuel, Roque Garay. Estamos conformes con las medidas que toma el gobierno, estamos todos conformes, aplaudimos, ¿cierto?, las medidas que ha tomado él. El gobierno esta mañana, yo hace 2 horas hablé con el gobernador, ¿cierto?, y me sigue dando todo el apoyo que necesitamos. Él va a dejar todo el camino libre para que siga toda la investigación, ¿cierto?, hasta que termine todo esto. ¿Qué garantía le dio la justicia para el esclarecimiento del hecho? Confío en la justicia, todavía no he hablado yo con ellos, ¿cierto?, pero confío en ellos. ¿Cuándo se va a terminar toda esta lucha, Roque? ¿Cuándo pase qué? La lucha se va a terminar, ¿cierto? Cuando la justicia los condene y le dé lo máximo, ¿cierto? Que pueda, ¿cierto? Existir, ¿cierto? La máxima pena. Desde La Rioja informó para ustedes el colectivo comunicacional El Yunque.